La oscuridad acecha ese bosque. Seres malignos reptan bajo esos árboles. Un nuevo orden surgirá. Dunyik Khan Barkat. Umidishu. Ashi. Borzumishi. La edad de los hombres termina. El tiempo del orco ha llegado.